raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Jean, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando su programa de Enfoque Antropológico Raíces, programa que tenemos semanalmente para ustedes para abordar problemáticas antropológicas y arqueológicas aquí en México. Pueden escucharnos directamente en la página que tiene la universidad, radioudem.com.mx. También pueden buscar este programa en su página de Facebook, Raíces UDEM, o raicesudem.blogspot.mx, para poder descargar y compartir libremente el podcast de la entrevista que tenemos para ustedes el día de hoy, así como todas las 350 entrevistas previas a este programa que tenemos el día de hoy con la arqueóloga Miriam Gallegos. Buenas tardes, Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, recordamos brevemente que Miriam es arqueóloga adscrita al Centro INAH Tabasco. También dirige un proyecto arqueológico allá, que es el proyecto Jonuta, si bien recuerdo, Miriam. Exactamente, sí. Y bueno, también colaboras en otros proyectos arqueológicos que tiene el Centro INAH, en particular en el sitio de Comalcalco, sitio ahí que hemos comentado previamente en este programa, pero ya hace unos añitos. Entonces queríamos como que tener una pequeña actualización de ciertos datos arqueológicos, y en particular hay un caso muy muy interesante que creo que es único, de hecho, a lo mejor me vas a corregir, pero que son esos ladrillos ahí que tienen esgrafiados, tienen grabados, ¿es correcto? ¿Es el único sitio como Comalcalco que se conoce hasta la fecha con ladrillos grabados? Sí, aunque hay arquitectura de ladrillo en otros sitios de Mesoamérica, la cantidad de ladrillos decorados y la calidad del trabajo artístico sobre estos es nada más en Comalcalco. Oye, y si nos puedes volver a ubicar cronológicamente y geográficamente hablando el sitio de Comalcalco, por favor. Claro que sí. Comalcalco es un sitio que se encuentra en el extremo noroccidental del territorio maya y del estado de Tabasco. Por su misma posición geográfica, pues tuvo contacto tanto con la tierra, el altiplano central, como hacia la zona maya, por eso presenta muchos rasgos de ambas zonas. Aunque tiene una evidencia de ocupación temprana, seguramente fue mínima, algún pequeño caserío, la mayor parte del sitio corresponde al periodo entre el 500 al 950 después de Cristo, es decir, al periodo clásico, y es contemporáneo con sitios conocidos como Palenque. Uh-huh. Yo recuerdo cuando habíamos entrevistado a Ricardo Armijo, que es el responsable de la zona y del proyecto, nos había dicho que aparte la arquitectura, bueno, tú lo comentaste ahorita, es una arquitectura muy específica que viene hecha con ladrillos, pero es ladrillo es de concha o hecha a raíz de concha molida, etcétera, si bien recuerdo, ¿verdad? No. ¿O cómo viene? Sería el estuco con el que fue elaborado. Ah, ok. La primera etapa constructiva de Comalcalco son edificios de tierra, como las construcciones prehispánicas de los olmecas algunos cientos de años antes. Ajá. Los mayas de Comalcalco edificaron con tierra compactada varios basamentos y encima de ellos construcciones de materiales perecederos. Conforme pasaron los siglos, desarrollaron una mejor tecnología y forraron estas construcciones, estos cuerpos de tierra, con ladrillos. Y ya en la última etapa constructiva del asentamiento hicieron edificios completos de mampostería de ladrillo. Ajá. Que eran recubiertos con una gruesa capa de estuco, donde sí recurrían al ostión. Uh-huh. Que calcinaban para formar los morteros. Y también el cemento, ¿no? De una gran calidad, por eso están ahí todavía en pie, firmes los edificios. Oye, justamente de esos ladrillos, bueno, los ladrillos que nos interesan, los que tienen ahí representaciones, grafiados, etcétera, ¿en qué edificios de Comalcalco están presentes, o es realmente general presente en todo el sitio o en ciertas partes del sitio? Bueno, la arquitectura de ladrillo está nada más en el área monumental. Sí hay alguno que otro edificio en la periferia, que seguramente correspondía a las viviendas de algún dirigente local o algún personaje importante. El resto de las construcciones eran plataformitas de tierra. Uh-huh. La arquitectura de ladrillo que encontramos tanto en la Plaza Norte como en la Gran Acrópolis o la Acrópolis Este, todos tienen ladrillos. Ahora, y tienen algunos de ellos las piezas decoradas, no todos. Hasta ahora hay, de la primera revisión que se hizo, 4.600 ladrillos, han salido otros 4.000 y tantos que están en proceso de registro y de análisis. Son en realidad muy pocos si te pones a comparar con la cantidad de mampostería de ladrillo, ¿no? Claro, bueno, y bueno, ahí sería interesante, y vamos a tratar de entender eso un poco contigo, es justamente entender, uno, ¿qué tan diversa es la iconografía presente en esos ladrillos? Es muy variada. ¿Perdón? Y algo que sí me gustaría comentar en primera instancia, porque hay mucho esa duda entre la gente, sobre todo cuando llegan los visitantes o cuando vas a alguna presentación y lo cuestionan, es que la gente piensa que estos ladrillos eran como parte de la decoración, como nosotros ponemos ahora un cuadro con la vista de algún familiar, un retrato, la gente imagina que estos ladrillos formaban así parte de la decoración, ¿no? Okay. Y no, estaban totalmente ocultos dentro de la mampostería. Los primeros trabajos que se hicieron para hacer un análisis de las representaciones que tenían estos ladrillos, solamente mencionaban si tenían decoración geométrica o antropomorfa o zoomorfa, pero se ponía poca atención al lugar de procedencia o si había alguna distribución intencional, que ahora hemos visto que sí la hay, ¿no? No solamente una gran variedad de elementos decorativos, sino una intención específica de los antiguos mayas en colocar cierto tipo de motivos en una parte de la arquitectura. O sea, que tenemos a la vez un programa arquitecto ritual eventualmente, o un programa arquitecto que tenga que reflejar ciertos aspectos religiosos o sociales. Sí, porque estaban plasmando parte de sus concepciones ahí. Intencionalmente ponían, por ejemplo, a todos los, o gran parte de los ladrillos que tienen representaciones zoomorfas, tú los encuentras en las zonas bajas, en los arranques de los muros. Los elementos antropomorfos de personas los encuentras en los muros o en las pilastras de algunos de los edificios, mientras que los motivos decorativos con inscripciones los encuentras de preferencia en los santuarios o la arquitectura en los techos, ¿no? Sí había una intención de colocar las piezas. Además, es muy interesante que todos los ladrillos, al estar haciendo un análisis específico de cómo aparecían, todas las caras que están decoradas, digamos el anverso de la pieza donde aparece la decoración, siempre da hacia arriba, ¿no? Como mirando hacia el cielo, el elemento decorado. Y algunos aparecen en pares o en triadas, colocados dentro de la mampostería. Entonces sí tienen todo un significado, no es lo que antes pensaban algunos autores, de que era como el artesano que estaba un tanto cuanto desocupado mientras elaboraba los ladrillos y se ponía a hacer ahí un sketch, un dibujito de algo. Sí había una intención en hacer cierto dibujo y colocarlo en determinada parte de la fábrica. Oye, digamos la iconografía zoomorfa, porque hablaste de la parte más bien antropomorfa, también de ciertas señas o signos que estaban ahí presentados o representados, pero la parte zoomorfa, ¿en qué parte ahí de los edificios se encontró? En la parte de inferior. También con los arranques, la parte, por ejemplo, antropomorfa. De los muros. Ah, ok. Y bueno, justamente, ¿qué tan variada? Hablamos ahí de tres categorías principalmente, pero ¿qué viene representado realmente cuando hablamos de antropomorfo? ¿Es el cuerpo humano entero? ¿O es el rostro? ¿Una mano? Igual con los animales, ¿cómo viene el asunto? Encuentras de animales todos los que se te ocurran para un área de selva tropical. Okay. Hay una cantidad bastante abundante de cocodrilos, de venados, de mono araña, de tortugas, de lagartijas. Hay algunos dibujos de una mantarraya, una abeja melipona. Haciendo recientemente un estudio para encontrar si había una diferencia entre el tipo de representación de animalitos que había entre el palacio, un área de residencia de la élite, y el templo 1, para ver si había algo distinto. Lo que sí observamos es que el mono, el venado y el cocodrilo sí aparecían en la colección del templo 1, mientras que en la zona residencial aparecía la abeja melipona y la mantarraya, que eran especies pues asociadas con la élite. Por ejemplo, la punta de la mantarraya se usaba para hacer el autosacrificio y la miel siempre fue un producto preciado, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay alguna diferencia, pero ese tema se está apenas encontrando el camino de estudio. En cuanto a la representación antropomorfa, predominantemente está el perfil izquierdo de personajes, tanto los bustos, digamos, desde el hombro y la cabeza, o de cuerpo completo. Va. Algo que es muy interesante es que no hay representaciones de mujeres. Ah. Hay representaciones de hombres en los ladrillos. Va. Bueno, ya tenemos un primer acercamiento ahí con esos ladrillos de Comalcalco. Vamos a hacer una primera pausa musical preparada por nuestro compañero Checo Becerra y regresamos luego con Miriam para seguir hablando entonces de este sitio increíble de Tabasco que es Comalcalco. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico con su servidor Bertrand Lobjois. Estamos acompañados el día de hoy por Miriam Gallegos, arqueóloga del Centro INAH Tabasco, allá en Villahermosa. Y estamos hablando en particular de una especificidad arquitectónica y también iconográfica del sitio de Comalcalco, que son sus ladrillos Ahorita lo que me ocurre como interrogante ahí es más bien la parte de las tecnologías o de las técnicas para diseñar y fabricar esos ladrillos. ¿Qué tanto ahí los estudios nos han enseñado, nos dicen acerca de esas técnicas? ¿Hay de moldeado al desgrafiado? ¿Qué tipo de cocción se tenía que hacer? O sea, ¿cómo funcionaba ahí el asunto? Bueno, a raíz del estudio de los ladrillos se ha podido identificar, no son estándar como nuestro típico ladrillo 7-14-28 que todos conocemos con extremos angulosos. Los ladrillos de Comalcalco son de una variedad infinita, lo que quiere decir que eran hechos uno por uno y solamente se ponían de acuerdo a sus dimensiones en cierta parte de la estructura del edificio, ¿no? También había ya un desarrollo tecnológico para hacerlos porque la composición de la mezcla para elaborarlos era ya bastante experimentada para que no se fracturara durante la cocción y, por supuesto, mientras era parte del sistema de carga del edificio, ¿no? Esto lo hemos comprobado, por ejemplo, en sitios como Jonuta, donde apenas estaban experimentando el uso del ladrillo y tienes unos ladrillos delgadititos con una pasta demasiado fina, sin un desgrasante, que lo que te produce es un ladrillo como una especie de galleta que fácilmente se Se quiebra. rompe. En cambio, los de Comalcalco son muy duros. Los alfareros ya conocían muy bien sus pastas y también sus grados de cocción para que fueran resistentes al trabajo funcional que iban a hacer, ¿no? Dejando a un lado el aspecto iconográfico. Sabemos también por los estudios que se han hecho de carácter radiométrico que son de pastas de barros locales, lo que quiere decir que los alfareros estaban en las inmediaciones del lugar y en estos mismos talleres, cuando estaban frescos los ladrillos, se podían imprimir manos o trazar con algún palito o alguna navaja de obsidiana diversos dibujos, ¿no? O también se pintaba, algunos ladrillos están totalmente excavados o perforados de un lado a otro. Bueno, eso, o sea que realmente una gran variedad de técnicas ahí para esos ladrillos. Lo que quería preguntarte, ya que pues se nos va volando el tiempo, hay una buena bibliografía ahí de estudios que se han hecho, de análisis que se han hecho ahí por parte de Ricardo y por parte ahí de Lina y de otros investigadores. ¿Cuáles serían ahí las publicaciones ahí que nos pudieras recomendar si queremos profundizar un poquito este tema de los ladrillos de Comalcalco? Bueno, el INAH tiene una en su mediateca, ha estado subiendo muchas de las publicaciones que producimos los investigadores del instituto y la gente puede bajar de forma gratuita la mini guía que se elaboró en el año 2001 sobre los ladrillos. También en las páginas de Academia Edu, tanto del director del proyecto Ricardo Armijo como de una servidora, pueden encontrarse este tipo de publicaciones que se han hecho y se descargan también gratuitamente, ¿no? No, bueno, ahí. Además, se pueden visitar el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, el Museo Regional de Villahermosa y, por supuesto, el Museo de Sitio de Comalcalco, que es el que tiene la colección más grande de ladrillos que está expuesta, ¿no?, a la visita pública. Bueno, vale la pena como quiera comentar y vamos a dejar varias ligas ahí que amablemente nos proporcionaste de varias referencias bibliográficas acerca de los ladrillos de Comalcalco en sí y los ladrillos de Comalcalco. Recordemos que la revista Arqueología Mexicana en su momento pues propuso un artículo, Ricardo, sobre Comalcalco. Tenemos también en el boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia pues un artículo ahí propuesto por Carlos Navarrete en su momento también. Tenemos, pues justamente con lo que comentábamos de sistemas constructivos y materiales en la arquitectura de Comalcalco por Ricardo Armijo y por parte tuya, o también esta aproximación a la arquitectura a través de los ladrillos decorados, que es una publicación colectiva publicada por la Universidad Autónoma de Campeche. En fin, hay realmente bastante material bibliográfico ahí que pueden investigar, conseguir fácilmente. Vamos a poner, por supuesto, lo más que se pueda, ligas para que se puedan descargar archivos PDFs o páginas directamente accesibles y así dar un vistazo más amplio y más también detallado de lo que es este fenómeno muy interesante que por pocas otras partes de Mesoamérica y de otras partes de México se puede observar. Pues me queda nada más por agradecerte, Miriam. Fue realmente un placer ahí volver a recibirte en este programa. Muchísimas gracias, Bert, por tu invitación. Y bueno, vamos a seguir, por supuesto, al pendiente de varios temas ahí de arqueología maya en Tabasco, gracias a Miriam y a Ricardo, que saludamos, por supuesto, ya que estaba ocupado para este programa, estaba en zona directamente trabajando, bien, bien ocupado. Entonces, muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical preparada por nuestro compañero Checo y regresamos. Como cada semana, tenemos, por supuesto, una agenda de eventos, de exposiciones para ustedes, para que puedan pasar esta semana a venir muy bien. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radian para comentarles, como cada semana, pues nuestra agenda de eventos que tenemos preparada para ustedes. Empezamos con nuestras exposiciones, como cada semana, por supuesto, hay unos series de lugares ahí que pueden visitar. Empezamos con el Templo Mayor en la Ciudad de México, con la exposición sobre los 30 años del Museo de Templo Mayor y los 40 del proyecto Templo Mayor. Pueden visitar la exposición hasta el mes de julio. Y bueno, también tenemos en la Ciudad de México una exposición sobre Cantona que se titula Cantona, Espacio, Tiempo y Materiales en la Zona Arqueológica de Cuicuilco. Pueden visitarla entonces hasta el 26 de mayo próximo en horarios ahí de visita que son de las 9 a las 5 de la tarde. También tenemos un evento en Tlaxcala que es la exposición Contacto, Resistencia y Muerte en un pueblo acolhua. Se puede visitar en el Museo Regional de Tlaxcala hasta el 29 de abril. Y pues quedan un par de semanas ahí para visitar la exposición Divinos Señores de la Montaña, la Sierra Norte de Puebla en tiempos de Tajín, eso en el Museo Amparo de Puebla. Vale la pena también comentar que esta semana terminó una exposición muy rara, muy extraña, porque muy corta, titulada El secreto de Maya, el secreto de los mayas, que fue en Francia. Y esta exposición ahí va a estar revisada justamente por nuestro compañero Gustavo Ramírez Castillo del INAH Tamaulipas para ver un poquito de qué trata, ya que se trataría de una colección privada. También tenemos en los eventos académicos varias cosas hay que proponerles. Recordando que tenemos una convocatoria que es para el coloquio William Brin Murray, que se va a llevar a cabo hasta el mes de septiembre. Sin embargo, la convocatoria está abierta hasta fines de mayo, de hecho. Y bueno, estamos ahí esperando sus propuestas. También tenemos la convocatoria del Congreso Internacional de Teorías e Historia de Conservación. Esta se va a cerrar el 31 de marzo. Favor de revisar ahí nuestro blog raicesudem.blogspot.mx para tener ahí los detalles acerca de los informes. Y también tenemos, bueno, ya dejando las convocatorias, varios eventos como lo que son las jornadas permanentes de arqueología que propone el Templo Mayor. Eso el 23 de marzo, la próxima semana, próximo viernes, habrá Pues entonces dos conferencias, una de Reina Beatriz Solís Ciriaco sobre esferas de producción y consumo de lapidaria en edificios aledaños al Templo Mayor, y la otra con Emiliano Ricardo Melgar sobre 13 años de análisis de objetos lapidarios, tenochcas, ahí entonces en enfoque a la lapidaria en Templo Mayor. También tenemos el seminario Racismo y Afrodescendentes, que tendrá su próxima sesión el 20 de marzo de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche en la Coordinación Nacional de Antropología en la Avenida San Jerónimo en la Ciudad de México. También vale la pena comentar el primer encuentro de estudiantes de historiografía, arte y arqueología histórica en la ENA. Va a ser del 20 al 23 de marzo de las 9 a las 18 horas. Habrá jornadas bastante completas en este sentido. También les comentamos que está abierto, todavía están abiertas las inscripciones para el diplomado sobre poblaciones afrodescendientes de México y países de América Latina, un evento organizado por la Coordinación Nacional de Antropología del INAH y que se va a llevar del 2 de mayo hasta el 26 de octubre. Ahí tendrán más detalles pronto, que vamos a hablar con la doctora María Isabel Asquez al respecto, quiero pensar. Y bueno, también de las noticias, pues recordamos la nota buena que le digo a nuestro invitado de la semana pasada, el caricaturista Patricio, que se llevó el premio ganador del primer concurso nacional de caricatura. Entonces, muchas felicidades a Patricio por este logro. Proponemos dos publicaciones que pueden ahí descargar, comprar. Una es la revista Arqueología Mexicana, que propone su nuevo número sobre los mecas de San Lorenzo, Veracruz, un número bastante completo, muy interesante. Y por otra parte, tenemos la digitalización y el acceso en línea de una colección de textos coloniales muy, muy, muy importantes para los historiadores, que son las relaciones geográficas de México. Es una colección de varios libros, de varios tomos, que son difíciles de conseguir porque ya no estaban publicados, y la UNAM y el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Esta semana hubo una presentación justamente de este proyecto de digitalización de esta colección de libro, y pues por lo tanto la pueden consultar directamente en la página, en el repositorio universitario de Antropológicas. Les dejaremos ahí la liga de esta suma etnohistórica a la mano también. Bueno, pues ya se termina el programa de hoy. Les agradecemos, como cada semana, por supuesto, que hayan escuchado este programa. También las invitamos a que reaccionen en las redes sociales. Y pues agradecemos también a Checo Becerra en controles, que nos va apoyando cada semana. Muchas gracias, Checo. Recordando también que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoie. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.